Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en una nueva semana, la segunda semana de este trimestre, hablando de estas cosas lindas de la Palabra de Dios. Especialmente, todo este trimestre va a estar relacionado con Primera y Segunda de Tesalonicenses. Bienvenidos, con usted el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre. Esta semana, bueno, la semana anterior nosotros habíamos visto un poquito acerca de lo que significa o la introducción a estas cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora estamos entrando ya en un poquito en cositas más delicadas. Yo recomiendo a mis auditores, oyentes de Radio Nuevo Tiempo, también en la Internet, que se lean las dos cartas. Son realmente interesantes, y en la medida en que usted va y vamos estudiando, va a ir recordando algunas cosas que usted ha leído. Horacio, las relaciones entre personas no son estables siempre. Por alguna razón se deterioran, pero cuando se inicia una relación es bueno mantenerlas en el tiempo. Y una pregunta que uno podría decirse, ¿cómo puedo conservar las relaciones? Y esa es la lección, es el estudio, la conversación que vamos a tener justamente esta semana. Pablo, recuerda usted, la semana pasada habíamos visto que estuvo 3 semanas con ellos, o sea, 3 sábados discutiendo, y tuvo problemitas y lo sacaron de allí. Y se tuvo que ir de Tesalónica, pero él deseaba volver. ¿Cómo lo hizo para poder mantener la relación? De eso vamos a conversar justamente. La verdadera evangelización conduce a relaciones que duran en el tiempo y por la eternidad. Esto es lo maravilloso que Pablo y las Escrituras nos dicen. Veamos un poquito entonces lo que pasó en Tesalónica. ¿Qué problema hubo en Tesalónica allí? Según Hechos 17:5. Bueno, así a grandes rasgos podríamos decir que él estuvo allí predicando, pero porque tuvo éxito, hubo una oposición de los líderes religiosos y ellos contrataron a personas ahí, hablaron con algunos revoltosos a fin de poner en problemas a Pablo porque no lo querían allí. Él tuvo que irse, desgraciadamente tuvo que irse de la ciudad porque el consejo de la ciudad y lo llevaron ellos allí. Y la aflicción mayor de Pablo era no haber podido pasar más tiempo con los creyentes. Claro, el asunto puntual es cuando tú estás con una persona de improviso, así introspectivamente, te sacan del medio, entonces te quedas con una sensación de un vacío. ¿Qué pasó? Justamente. ¿Me entendieron? ¿Fue todo lo que tenía que decirle lo suficiente? Entonces, esta oposición en Tesalónico en realidad lo dejó a Pablo con algún vacío que él después, lo que vamos a conversar durante la semana, vamos a ver cómo él va a llenar ese vacío, cómo se va a relacionar nuevamente con la gente de Tesalónica. Pero lo terrible es que el motivo de la oposición al mensaje de Pablo fue justamente lo que dicen los textos. Dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, y tú lo habías dicho, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón les había dado alojamiento después. Claro. Y les había dicho que volvieran o fueran a su casa a continuar las enseñanzas que le estaba dando allí en la sinagoga. Se habían terminado las relaciones. Lamentablemente, Tesalónica no fue, a pesar de que tenía una sinagoga, era gente pudiente, no lo aceptaron con toda tranquilidad a Pablo, lo rechazaron. Hay un historiador. No falta gente que, justamente lo que dice aquí, celosa. Porque ellos quieren tener siempre la atención de todos. Cuando llega alguien, cuando aparece alguien, lo mismo le aconteció a Jesús. Jesús también provocó celos. ¿Por qué? Porque él predicaba y la gente acudía a él y era atraída por Jesús. Entonces los religiosos de su tiempo sintieron celos de Jesús y también por eso mismo fue que lo llevaron finalmente a la muerte. Lo mismo querían hacer ellos con Pablo. Ellos sintieron odio hacia Pablo, por eso que alborotaron la ciudad y lo llevaron. Y es interesante notar la acusación que ellos hacen. Esto que tornan el mundo entero. Claro. Fíjate, eso da que pensar. ¿Será que nosotros como cristianos trastornamos al mundo entero? Mira, hay un detalle que aparece acá y que usted puede comprobarlo por la historia. Hay un historiador romano de nombre Tácito, poco antes de los eventos de Hechos 17, donde se relata que Pablo estuvo en Tesalónica y ahí donde estuvo la oposición y tuvo que salir, viaja a Atenas. Dice, surgió un conflicto entre los judíos de Roma, y aquí hay un detalle porque incluso esto ratifica el hecho de que Hechos es un libro realmente que está colocado e inserto con mucha capacidad de ser veraz. En Roma sobre un hombre que Tácito llama Crestus o Chrestus, o sea, es como se acerca un poco al nombre de Cristo o Mesías. O sea, esto te indica que de alguna manera esta gente está un poquito equivocada en relación al Mesías, no tenían clara la película, vamos a decirlo así. Imagínate, un historiador no lo llama ni Cristo ni Mesías, le coloca otro nombre. En todo caso, el Evangelio se predicó, ¿no es cierto?, en Roma, pero no había una claridad en relación a lo que estamos conversando en relación a este Cristo o el Mesías. En cuanto a él, lo muestran como alguien que predicó el Evangelio y que dividió a la comunidad judía en Roma. La verdad es que donde se predique el Evangelio siempre va a haber esa división. ¿Por qué va a haber la división? Porque van a haber algunos que aceptan el Evangelio y otros que lo rechazan. Y eso ya provoca una división. Si hay alguien que acepta el Evangelio y hay otras personas que lo rechazan, ya eso va a provocar una división. No es que el Evangelio quiera provocar divisiones. El Evangelio, la finalidad es unirnos, es darnos una vida mejor, en fin, todo lo bueno. Porque Cristo nunca predicó que los judíos tenían que tomar las armas y levantarse contra los romanos, y nunca el cristianismo ha hecho eso. Pero el cristianismo ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque sencillamente no está de acuerdo a veces con algunos mandatos, con algunas leyes que se dictan, y ahí tiene que ser desobediente. Porque, por ejemplo, hay momentos en que lo que manda el Estado está en contra de lo que manda Cristo. Entonces nosotros aplicamos aquello de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, si a mí me mandan tomar un arma y disparar contra mi prójimo, yo no puedo hacerlo. Claro. Entonces, yo sí puedo ir, lo que han hecho los adventistas, en caso de guerra van como enfermeros, como personas que sirven salvando vidas, yendo a buscar. Incluso hace muchos años atrás hubo un soldado que se le dieron la medalla porque él salvó mucha gente, muchos soldados heridos del campo, y él iba al frente de batalla, iba al frente y rescataba a esta gente. Claro. Entonces, eso es lo que acontece. Con mucho peligro de su propia Claro vida. que sí. Ahora, el antecedente que tú comentas, que nosotros también hablábamos de este Jesús, que no, este Cristo, que no era muy entendido por los griegos, especialmente, perdón, los romanos incluso. Hay otro antecedente. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque ratifica que efectivamente Pablo estuvo en Tesalónica, pasó a Atenas, porque algunos pueden cuestionar a lo mejor el libro de Hechos. Pero este otro antecedente es interesante porque en Hechos 17:7 dice que Jasón ha recibido a todos estos que contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Esta es la posición que ellos tenían, Claro. que cuando se predicaba a Jesús, al Cristo, ellos estaban llevando a la multitud a buscar otro rey, y no era así. Tú lo has dicho. Ahora, lo otro interesante es que ya yo a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, Aquila fue a ellos. ¿Qué antecedente nos muestra esto? Que hubo una persecución. Ahora, lo interesante de esto es que en Roma los líderes religiosos duraban un año. Y entonces allí está lo interesante, porque en ese año justamente había, en el año que estamos comentando nosotros y lo que están pasando estos antecedentes, había justamente reinado este personaje en Roma, o sea, en las ciudades donde estaban en Tesalónica. Ahora, añadiendo a esto, podemos decir de que efectivamente o históricamente los hechos están corroborados por antecedentes que vienen no de las de las escrituras, sino de hechos históricos, como de Roma, que cambiaba a su gente, que trasladaba, que Claudio había echado a las personas, ¿no es cierto?, de Roma, y Aquiles era uno de ellos. Todo esto de alguna manera muestra que efectivamente los hechos que estamos comentando, la situación de Pablo, de haber venido a Tesalónica, haberse vuelto, haber salido por oposición muy fuerte, son efectivamente ciertos. Quizá concluyendo vamos a decir que los celos y la envidia pueden destruirnos. Esos celos que nos llevan efectivamente a separar las relaciones, a terminar las relaciones, y Pablo lo que está tratando de hacer, a pesar de la oposición, mantener una relación con Tesalónica. Y en relación con los celos y la envidia, ¿qué podemos aprender de la vida y las enseñanzas de Jesús que nos ayude a obtener victorias sobre estos malos sentimientos? Piénselo. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Esperamos que esté con nosotros mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.